Hay mil costados maradonianos por todos lados. Medio que Spies está diciendo algo sobre Maradona. Puede ser una poesía, una memoria o algo urgente, como le dicen ahora a las declaraciones del médico, o qué hacen con la herencia. Cada quien tiene el Diego que prefiere. Una cosa así podemos decir desde Radio Kermés. Todo esto para saludar a Daniel Petrucci. Buen día, Daniel, ¿cómo andás? Hola, Juan, buen día. ¿Qué tal? Buen día a la audiencia también, ¿cómo están? Bien, acá estábamos tratando de poner, o vamos a hacerlo con vos, el tema Maradona bajo la suela. ¿Con qué te crees que podemos salir en este momento? En que... Y yo me estaba preguntando, Juan, y un poco lo hemos charlado contigo, esta situación que se origina con el Diego y todo lo que genera, lamentablemente, su muerte, pero yo me pregunto, ¿y después qué? ¿Qué vendrá después? ¿Los coletazos que quedarán? ¿Cómo quedará el fútbol? ¿Cómo quedará la sociedad? ¿Cómo quedará la política? Porque en realidad era un hombre que influía de tal manera y de tan determinante en la sociedad, en la gente, en el país, en el mundo, que me parecía que esa majestuosidad o esa grandeza de lugares comunes que estaban atravesados por Diego, por ahí uno empieza a rebobinar ahora, que es un momento para hacer reflexiones por allí con respecto a él y a lo que nos deja, ¿no? Yo, para ponernos un poco en lugar, porque este va a hablar de Maradona y qué sabe, qué conoce, no, la verdad, ¿no? Nada conozco, la verdad que nada conozco, solo decir que alguna vez lo vi, lo tuve ahí enfrente, cercano a mí, la primera vez fue allá por el año 75, mirá lo que estoy hablando, ¿no? Uh-huh. Yo estaba llegando a la primera división del Deportivo Morón y Diego ya formaba parte del plantel de primera división de Argentinos Juniors, si bien todavía no había sido lo que llegó a ser después del 76, 77 y en adelante. En esa ocasión ellos fueron a jugar un partido amistoso a nuestra cancha, a la ciudad de Morón. Allí estábamos todos el plantel de primera, por supuesto, que iba a jugar con el plantel de primera de Argentinos Juniors, en donde se rumoreaba, porque no había certezas, por supuesto. Imagínate, año que te digo, cómo estaban los temas de comunicación y demás. Sí, sí. Absolutamente incipiente, ¿no? No se sabía, por supuesto, esto de que Argentinos Juniors iba a jugar con Maradona, un amistoso con Deportivo Morón a las 2 de la tarde, no se sabía, nadie lo sabía. Solamente enterabas vos que ibas, claro, a participar, claro. Y nada más. Sí, sí, sí. Y si participabas, porque realmente yo en ese momento estaba llegando a primera, o sea que tampoco estaba entre los titulares, por ahí algún ratito tenía oportunidad de jugar, pero nada más. Te digo que yo me contentaba con estar ahí mirándolo nada más, ¿no? Porque tampoco él era titular, siempre estaba alternando con la primera y se lo consideraba, por supuesto, con un futuro tremendo. Esa fue la primera vez que lo conocí, ¿sí? En una cancha de fútbol, y hace mucho tiempo atrás. Y luego lo tuve también al lado cuando, en la época que vino a Santa Rosa a finalizar o a realizar su preparación previo al Mundial de Estados Unidos, y el trágico para los maradonianos Mundial de Estados Unidos, pero en esa ocasión fue prácticamente hola, ¿cómo te va? Y nada más, yo era un poco mayor que él, y tuve la oportunidad, gracias a un profe, Omar Lastiri, a quien le agradezco, inclusive a la hermana de ella, Sabrina, que era profesora de educación física, y me dijo, venite a la tarde que si está, lo mirás, que se lo ve. Yo no quería jorobar, no quería molestar, y le dije, no, mirá, no voy a ir, no tiene sentido, vení, no seas así, esta es una oportunidad única, qué sé yo. Bueno, la cuestión que fui, ingresé al gimnasio que tenía Omar en la calle 25 de mayo, creo, sí, 25 de mayo estaba ahí. Omar me hizo pasar, estaba Diego, su profesor y nadie más ahí. O sea que yo lo consideré un privilegio y una distinción por parte de mi amigo Omar Lastiri, poder participar de su entrenamiento. Él estaba en el gimnasio, puerta de por medio, puerta de vidrio, y yo cuando ingresé ni siquiera me iba para adentro, para que no me viera, para que no me dijera, oiga, ¿a dónde va? Y me quedé esperándolo ahí, lo que yo siempre digo que me sorprendió, ¿no? 45 minutos de reloj, ¿sí? Sí. 45 minutos de reloj, en donde a través del vidrio de la puerta veía que él hacía bicicleta y estaba haciendo bicicleta fundamentalmente. Ajá. O sea, en una bicicleta le daba pedal, en una cinta le daba, corría también distintos trotes. Estuvo 45 minutos sin parar, cambiando de un lugar a otro, trabajando. Eso a mí me asombró realmente. Había que correr 45 minutos de distintos ritmos. Bueno, y esa fue la otra oportunidad en que lo vi. Cuando salió le dije, hola Diego, podemos hacer una foto. Me dijo, sí, no hay problema. Insisto con el hecho de que Sabrina fue la que hizo la foto y después me la alcanzó, la cual le he quedado eternamente agradecido realmente. Y así fue que yo tengo hoy una foto con Diego ahí, recién bañado, salido del gimnasio. Nada más que eso. Ese fue el único contacto. Pero, evidentemente, a mí me atravesó. Claro. Me dejó de una manera que, bueno, que no es lo mismo que verlo en televisión o verlo en fotos o verlo a distancia. No es lo mismo. Lo que vos sentís estando al lado de alguien como ese chico, con todo lo que era ya en ese momento y lo que ha llegado a ser, fue un gran recuerdo que me quedó. Y uno se pregunta también, ¿no?, con todas estas cosas que están sucediendo hoy por hoy, con lo que va a disparar, con lo que ya ha disparado, ¿no?, en la gente, en los detractores, en los que están a favor, en su velorio, con las dificultades que tuvo el gobierno para poder llevar a cabo algo más o menos en condiciones y que no lo pudo hacer, lamentablemente. Las declaraciones en contra de esta circunstancia, de aquellos que lo odian, de aquellos que nunca lo aprobaron, de aquellos que se paran en su persona y en su vida personal y no en su vida deportiva, en fin, algo que no, yo he comprobado que no se puede discutir esas cosas. O estás de acuerdo o no estás de acuerdo, o te gusta a vos o no te gusta, y cada cual se hará cargo de sus argumentos, ¿no? Y eso es un poco lo que a mí me ha quedado como conclusión. Pero también hay algunas cuestiones, como por ejemplo, yo el otro día leía, porque ¿qué hemos hecho los futboleros, los que nos gusta este tipo de cosas? Y bueno, investigar y tratar de conocer todo lo que se dice y aún lo que no se conocía, porque hay muchas cosas que realmente no se conocían de Diego. Su costado humanitario, por ejemplo, tampoco se conoce de las buenas obras que ha hecho él en silencio y por debajo, ¿cierto?, sin darle información a nadie. Ahora aparecen, por ejemplo, los periodistas que han dicho, a mí Diego fue muy generoso con el periodismo, con nosotros fue muy, muy generoso, nos dio, a algunos les dio una carrera, con el solo hecho de que en su momento lo tuvo a su lado o lo nombró en alguna entrevista, con un acto simple y sencillo como ese, pero que tomaba tanta trascendencia, y hay periodistas que lo reconocen así. Sí. También hay jugadores que lo reconocen así y que vienen a contar hoy por allí cosas que la gran gente o el común de la gente conocía poco y nada. Recuerdo lo que contó Moncho Monzón, el marcador central de Independiente durante tanto tiempo. Pedro, claro. Monzón, sí. Pedro Monzón, correcto, que atravesó un momento oscuro también en su vida con el tema de la droga y que admitió que Diego le salvó la vida, pero literal, que cuando Diego lo fue a ver porque él lo llamó desesperado, porque estaba por suicidar, Diego le dijo, espérame ahí que voy para allá. Y bueno, cayó y si gracias a él estoy con vida. O sea, son cosas muy fuertes que, bueno, aún lo hace un poco por lo menos reflexionar, ¿no? Era tan malo como decían. O en realidad los hombres somos así, que tenemos momentos en donde hacemos el bien y momentos en que la cagamos y hacemos el mal. Claro. Y nos ocurre a todos, inclusive el sector de las mujeres también, no es una cuestión de género. O sea, hay mujeres que también se han equivocado y han hecho cosas que no tendrían que hacer. O sea, que no podemos decir yo no y vos sí. Tenemos que saber vivir con nuestros aciertos y con nuestros desaciertos, saber que somos falibles, que estamos muy lejos de la perfección, que vamos a cometer errores, a veces no tan tan groseros y a veces sí, pero fundamentalmente creo que lo que prima es tener en claro que hay que tratar de vivir tratando de hacer las cosas bien o el bien para los que nos rodean, por lo menos eso. Yo creo que más o menos estamos a resguardo de tener una vida más o menos normal. Y precisamente vida normal no es lo que tuvo Diego Armando Maradona, para nada. No fue una vida común como la que vives vos, la que vivo yo. Fue una vida realmente muy compleja, ocupando un lugar y respondiendo a ese lugar que ocupaba a nivel mundial. Seguramente no era para nada sencillo, y sin embargo él siempre se hizo cargo de sus aciertos y sus desaciertos. Entonces creo que hay cosas para rescatar, para recuperar, de mucha gente que hoy lo recuerda, por ejemplo, una frase de José Mourinho, por ejemplo, alguien que en el ámbito mundial del fútbol es súper reconocido y ha logrado lo que muy pocos hoy por hoy. Él recordaba sobre Diego que tenía claro, por ejemplo, que Diego era una persona especial para él. Y se emocionaba cuando lo contaba, porque él decía que Diego, en mis derrotas más grandes, siempre me llamaba. En mis victorias, nunca. Está bien. Dejando en claro por allí esos viejos conceptos que tenemos, los que hemos vivido otras épocas por allí, de no fallarle al amigo, ¿no? De estar con el amigo cuando lo necesita y no estar por estar. Y esto me acuerdo de esa frase de José Mourinho, me acuerdo porque el Pampa Jorge sabía decírmela. Dice, yo te voy a llamar cuando vos estés mal. Y cuando estés bien lo voy a disfrutar, pero no te voy a llamar. O sea, cuando vos pierdas, te voy a llamar, pero no cuando ganes. Y es así, hay gente que se queda con ese recuerdo y lo adopta como una forma de vida, ¿no? Por ejemplo, eso, el mismo Pep Guardiola, otro gran entrenador que ha logrado muchísimo reconocimiento a nivel mundial y que también tenía palabras para acordarse de todo lo bien que hizo Diego Armando Maradona por el fútbol mundial, ¿sí? Él recordaba que de chico el padre lo llevaba a ver a Maradona, que estaba jugando ya en el Barcelona, él tendría 8 años, 10 años, y pudo verlo antes que se fuera a Italia, y reconocía todo lo que el legado que había dejado él como jugador, y lo que fue, por ejemplo, para el Napoli. Él destacó que en el Napoli logró un milagro que, bueno, que todos le reconocen, y no solamente a nivel futbolístico, sino también fiel a su costumbre de pelearse contra cualquiera, pelearse en el buen sentido, ¿no es cierto? Sí, sí, es un... También se agarró contra el norte poderoso de Italia, en donde los napolitanos reconocían que antes de su llegada ellos no se animaban nunca a rebatir nada y siempre las cosas se disfrutaban entre los grandes equipos del norte, y el sur no existía, el sur de Italia. Y él llegó a Italia a decir, no, el sur también existe, y a ponerse a la cabeza de una lucha que no era de él, y sin embargo la afrontó. Después, bueno, podemos analizar si vale la pena, si no vale la pena, si lo hizo bien, si no lo hizo bien, pero bueno, él era así, ¿no es cierto? Más vale. Ayer en Napoli, entre la serie de homenajes que hubo, se registró, jugó con una camiseta parecida a la argentina, a la de la selección argentina, el Napoli, para ganarle 4-0 a la Roma. Digo que es uno de sus lugares en el mundo, Nápoles, seguramente. Es donde despertó muchísimo amor, ¿no? Sí, acordate totalmente. Que en aquel Mundial 90 los hinchas napolitanos dudaban si hinchar por Italia o por la Argentina porque estaba Maradona. Bueno. Hasta eso logró. dividir la gente, dividir a quienes defendían a la Argentina de Maradona, que a su vez los defendía a ellos, los napolitanos, o la camiseta de su país, ¿no? Bueno, la cuestión es que, nada, son simples momentos que uno trata de compartir, porque cree que valen la pena. También está, inclusive alguna vez tuve esa discusión, una vez charlando, discutí con una persona, discutí un tipo de debate, no a las piñas. Pero yo pensaba que Maradona era un artista, por lo menos para mí era lo más cercano a un artista, por lo que hacía dentro de la cancha, y él me decía, no, ¿cómo vas a comparar a un jugador de fútbol con un artista? Un artista tiene otras cosas. Bueno, qué sé yo, a mí me parece que sí, para mí tiene cosas de artista. Pero por supuesto. Porque, ¿qué es un artista si no alguien que crea con su intelecto algo, ¿no? Y que ese algo que crea está llevado por la inspiración de alguien. ¿Qué es el gol que dio a los ingleses sino una obra de arte inspirada en su intelecto, ¿no? Sí, así sí. Que bueno, esas cosas que uno trata de destacar porque vale la pena y porque realmente uno las pudo ver, ¿no? Uno tiene el testimonio de haberlas presenciado, de haber sido contemporáneo de este gran hombre que para el fútbol argentino fue, creo, lo más importante que ha tenido hasta ahora. Sabemos que el fútbol argentino es generoso, que seguirán saliendo jugadores extraordinarios por allí, en esa disciplina. De hecho, lo tenemos hoy por hoy, la historia también de Lionel Messi, que no es ni mejor ni peor, sino que es distinto. Creo yo que esa es la definición perfecta. No podemos ver en dos personas la misma. Siempre va a haber diferencia, uno es uno y irrepetible, ¿no? Y creo que Diego lo es, creo que Messi en nosotros también lo es, y que creo que el que más nos pega por generación, por haber sido contemporáneos de él, por haber influido en nuestra vida de tal manera, creo que nosotros tenemos más vivo el recuerdo de Diego. Por ahí Messi será para las otras generaciones. Más vale. Bueno, eso, Juan. Bien, compartir Daniel. Este ratito y dale. Dejando las cosas que uno cree que tienen que resaltarse y destacarse de este pequeño gran hombre que nos ha dejado solamente a los 60 años, muy pronto, como lo dije, muy pronto. Como dijo, ojalá que esté en paz. ¿Viste? No sé si lo pudiste escuchar a Marcelo Bielsa, en realidad es un audio de WhatsApp que se filtró. Vamos a escucharlo, mira. Es un audio de WhatsApp que se filtró, no está bueno a veces eso de hurgar en las conversaciones, pero también ha sido con respeto porque no dice nada muy íntimo, pero es un detalle ahí está Marcelo Bielsa ayer. Gracias por mandármelo, flaco. Qué tristeza que se haya ido Diego. Qué pronto que se fue. Y cuánto que significaba aún a esta edad sin jugar. Y qué grande el homenaje de Messi uniendo a Diego y a Ñor. Un abrazo, flaco. Ahí estaba Marcelo Bielsa y que servía para redondear lo que vos estás diciendo, Daniel. Qué pronto que tremendo, se fue, Juan. Qué pronto que se fue y cuánto que significaba sin siquiera estar jugando, ¿no? Claro, ese desprendimiento que aflora, claro. Bueno, abrazos. Sí, Juan. Abrazo igualmente, hasta luego, que anden bien. Daniel Petrucci, maradoneando su columna de cada lunes bajo la suela.